Señal de libertad. Señal de pensamiento. Señal Federal. Cooperativa. 770. Que nos escuches en todo el país. Es una buena señal. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Florencio Randazzo convocó a Daniel Scioli y a Mauricio Macri. El ministro de Interior y Transporte fijó el encuentro para mañana a las 11 para dialogar sobre políticas de transporte. Se tratarán las cuestiones comunes que en materia de transporte se presentan en la región metropolitana, donde se movilizan diariamente más de 10 millones de pasajeros. Será la primera reunión del nuevo ente tripartito que regulará el área en el ámbito metropolitano. Catamarca. Lucía Corpacci aseguró que la minería es política de Estado. La gobernadora catamarqueña destacó la importancia de la actividad minera en la provincia y a nivel nacional. Ratificó el rumbo minero que lleva adelante la provincia. Además, solicitó y recomendó a las empresas del sector un mayor desarrollo de proveedores y mayor mano de obra en la región en la que están instaladas. La gobernadora Corpacci pidió a todos los sectores que informen a la sociedad y aporten a conocer mejor lo que es la minería. Javier Mascherano defendió las técnicas de Alejandro Sabella. El futbolista se sumó a los planteos del entrenador de la selección nacional y aseguró que lo ideal es variar el esquema de juego, pero sin cambiar los nombres. En ese sentido, remarcó que es parte del crecimiento de un jugador adaptarse a lo que un técnico le pide. Además, Mascherano se refirió al partido ante Brasil que se jugará el sábado a las 16 horas en Estados Unidos. Aseguró que el plantel está en el mejor momento para prolongar la racha positiva. Servicio Telam para la radio. No es posible quedarse a contemplar el ombligo de ayer y no ver el cordón umbilical que aparece a medida que todos los días nace una nueva Argentina a través de los jóvenes. Arturo Jaureche, Cooperativa, transmitiendo en el Día del Periodista. Vos nos elegiste. Del resto nos encargamos nosotros. Roberto Caballero, el director de Tiempo Argentino. Roberto, feliz día. ¿Cómo estás? Juan Manuel Brindisi te saluda. Nosotros estamos acá y no queremos estar en un pedestal, ni somos los fiscales de la República, ni mucho menos. Somos, a ver, laburantes y que estamos permanentemente diciendo, bueno, a ver, ¿qué les camotearon? ¿Qué cosa hoy nos está haciendo discutir Clarín de Nación y desde qué intereses? ¿Y qué podemos proponer nosotros como agenda? Me parece que ese es el desafío que nosotros encaramos. Esquina Libertad, de lunes a viernes desde las 9 por Cooperativa. Radio que se siente. AM, Cadena Cooperativa. Oídos Argentinos. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Quizás ustedes nos pueden decir que estamos un poco monotemáticos porque hoy nuevamente va a haber cuatro periodistas en el estudio. Se trata de Ricardo Río, Rubén Levenberg, bueno, y Hugo Pressman, y quien les habla, Gerardo Yomal. A propósito que hace pocos días también pasaron por estos micrófonos Jorge Alperín y Luisa Balmaya. Pero bueno, la cuestión es ver a través de las palabras, a través de los pensamientos, a través de los medios, de los periodistas, qué pasa en la Argentina. Bueno, y aprovechamos como disparador este día del periodista. Yo, si quieren, les doy una buena noticia de mí mismo, y cómo vengo haciendo periodismo y en estos años, en esta radio y en este programa, junto a Hugo y el tren. Les cuento una buena noticia en el sentido de que, bueno, no le tengo que hacer la venia a un partido político, no le tengo que hacer la venia a un auspiciante, no le tengo que hacer la venia a un director periodístico, no le tengo que hacer la venia a un gobierno. hago mi juego periodístico desde mi ideología, desde mi forma de ver el país, desde mi forma de pensar el mundo. Hago periodismo, entre tantísimas otras cuestiones, para criticar a distintos poderes económicos y políticos. Hago periodismo para que vos, que me estás escuchando, te intereses, te conmuevas. Trato de disparar ideas, preguntas, algunas respuestas. Me encanta que escuches historias a través de estos micrófonos, voces que a veces no tienen muchas posibilidades de expresarse en un medio de comunicación, y en este caso sí. Y así como te digo que hago periodismo para criticar o señalar a distintos poderes económicos y políticos, tampoco se me caen los anillos, y te tengo que decir también que puedo llegar a apoyar en parte a un gobierno, o puedo llegar a apoyar otras cuestiones. No todo es denuncia, no me cuaja lo del fiscal permanente, no me cuaja lo de subirme en forma permanente arriba de un banquito. Te cuento que hago periodismo con márgenes importantes de libertad, reconociendo que vivimos en una sociedad capitalista que obviamente te pone muchos límites. O alguien conoce la libertad total en un 100%. Por eso acuñamos desde este programa la expresión periodismo impuro frente al supuesto periodismo puro, el periodismo independiente o el que se presenta como totalmente objetivo. Hace muchos años que me metí en este mundo de palabras escritas y palabras orales. Pensé que a través del periodismo, hace muchos años, se podía cambiar el mundo, o aunque sea algo de él. Hoy los objetivos son otros y más modestos, aunque no sencillos de lograr. En este contexto, me conformo con que vos no te bajes ahora del auto porque te interesa escuchar un reportaje que vamos a hacer. Me conformo si logro que te intereses de algo que no sabías, o que te hagamos reír, emocionar, o que te generemos una idea que no se te había ocurrido, o que no aguantaste y nos llamás por teléfono para decirnos algo, o para criticarnos, o para aportarnos algo, o complementarnos. Entonces, simplemente, gracias por estar ahí. Y si vos no estás ahí escuchando el periodismo que hacemos, no tienen razón de ser. Entonces, a propósito que el tren está por cumplir 9 años, en este Día del Periodista, gracias por escuchar. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Como es tradicional, en el Día del Periodista uno recibe una cantidad importante de correos electrónicos, y voy a seleccionar uno, porque ese que me llegó y que me conmovió es el que de alguna forma uno tiene una respuesta de que lo que uno hace sirve para algo. Y cuando uno dice, bueno, algo sirve de todo lo que hago, uno siente una gratificación muy grande. Debo decirte que como yo soy además contador público y ejerzo esa profesión desde hace más de 40 años, es difícil encontrar agradecimientos en ese campo. Más allá de todas las cosas que uno puede hacer, un empresario difícilmente agradezca, porque como paga los servicios, cree que en ese pago está incluido, está exceptuado el agradecimiento de cosas que uno hace incluso al margen de esos honorarios profesionales. Este correo lo firma Mirta de Sousa Pinto, y después voy a explicar quién es. Desde mi lugar de trabajo, y también como ama de casa, madre y ciudadana, valoro la coherencia en las personas que conocí. Si a eso agregamos el compromiso, no solo actual, sino desde las épocas difíciles para los familiares de desaparecidos, cabe en este Día del Periodista saludarlo con sincero afecto y permanente agradecimiento, porque siempre me sentí acompañada por usted en la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Abrazo sincero, Mirta de Sousa Pinto. Mirta de Sousa Pinto es hermana de Olga de Sousa Pinto, una profesora desaparecida acá a 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Marcos Paz, junto con otros 5 militantes políticos, incluidos el intendente entonces del Partido Justicialista de Marcos Paz, en el año 77. Había sido elegido el 11 de marzo del 73. Cuando se produjo el golpe militar, los militares le dijeron, bueno, continúe, y después lo secuestraron y está desaparecido. Y ahí también, en Marcos Paz, hay 16 desaparecidos más, del recientemente cuyo referente político era el recientemente desaparecido secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde, que entonces tenía una agrupación llamada PROA y que se reunían ahí en Marcos Paz. Bueno, esto era nada más lo que quería decir. Cuando uno siente el agradecimiento de alguien que se sintió acompañado, uno siente que, bueno, que algo ha hecho desde esta profesión. Y ese acompañamiento hoy lo podés tener también sumando tu voz a nuestro contestador automático. Si querés mandarnos un tweet, @GerardoYomal, si querés mandarnos un mensajito de texto a través de un celular. Vos sos el que te acordás, ¿no? Sí, sí. Del celular. 15-51-74-94-21. Ustedes lo conocen a Ricardo Ríos porque estuvo muchísimos años en esta radio conduciendo el programa Graves y Agudos, que ahora lo hace en Radio Argentina, un periodista de larga trayectoria, entre tantísimos medios. Trabajó en el diario Clarín y también nos acompaña Rubén Levenberg, que es licenciado en Ciencia de la Educación, director de la maestría en Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y también tiene una larguísima trayectoria en Página 12, en revistas tan prestigiosas como El Periodista, entre tantas otras. Levenberg, ¿hay algo para festejar hoy? Ah, el asunto no es si hay algo para festejar, sino quiénes pueden festejar. Sospecho que sí, que hay algo para festejar o para recordar, para conmemorar, que es ese día que se toma simbólicamente como Día del Periodista por la Gaceta de Mariano Moreno, pero hay miles de periodistas, y cuando digo miles son unos cuantos miles, que realmente no participan. No son considerados formalmente periodistas, e inclusive ni siquiera están incluidos en el estatuto del periodista, que es algo que no se sabe, que son los famosos colaboradores sub-24, aquellos que no han llegado a la colaboración número 24, dice el estatuto del periodista, son trabajadores eventuales, ocasionales, perdón. Y esto significa que si vos llegaste a la colaboración 24, sos periodista profesional. Si no, no. Sub-24 hay en todos los medios, incluidos los del Estado, y yo casi te diría que son una mayoría. Entonces estamos hablando de un grupo de periodistas que están en la televisión, en radios muy importantes, que serían una especie de estrellas, y también hay otro grupo de periodistas que hacen su laburo y muy bien, quizás no son tan conocidos, y otros, como decís vos, pasantes, sub-24, que están súper explotados por los medios. ¿Cómo lo ves vos, Ríos? Sí, hoy festejemos, y mañana nos preocupamos. Creo que hay mucho para preocuparse. Primero que nada, gracias Hugo, gracias Gerardo por la invitación, estoy honrado de participar en el tren. Quizás suene un poco aburrido, pero coincidí en casi todo lo que planteaste, en todo prácticamente, Gerardo, y lo mismo vos, Hugo, cuando leías el mensaje de esta señora que llega tanto a uno y que, digamos, justifica el día de trabajo posterior, ¿no? Y los subsiguientes también. Creo que sí, efectivamente coincido con Rubén en que hay una enorme precariedad laboral en muchas de las empresas, en las grandes empresas, empezando por ellas, ¿no? Que, cuentan con esa complicidad, entre comillas, del trabajador, que en vista de... siempre se ha lucrado con la vocación que tiene el periodista por trabajar de periodista. Siempre la patronal ha sabido eso, que... no me parece que otras profesiones, que otros oficios... no conlleven la pasión de muchísima gente, pero con el periodismo no sé, advierto que hay una pasión por parte de quienes quieren ejercer la profesión, que es materia que juega a favor un poco del empresario, que a sabiendas de eso, de que además uno necesita el trabajo, que necesita el sustento, juega con esa precariedad. Pero también me preocupan muchísimas cosas que hoy se presentan como desafíos, ¿no? Que tienen que ver con un nuevo periodismo, con cómo han llegado para quedarse y para desarrollarse, vaya a saber hasta dónde, las redes sociales, hay una nueva manera de hacer periodismo, es un periodismo donde ahora abunda mucho el periodismo de opinión. Yo recién cuando leías todo este manifiesto pensaba también en cómo abunda la opinión por sobre el análisis, ¿no? Es decir, uno se cansa, y advierto que la gente puede cansarse de tanto opinólogo, ¿no?, metido a periodista, cuando el periodista quizás, creo yo modestamente, su primera misión sea la de analizar, la de presentar un análisis para que después, en todo caso, el oyente, el lector, forme su propia opinión. Es decir, hay una tendencia grande incluso hasta de exaltarlo muchas veces cuando se hacen publicidades de programas periodísticos, es decir, periodistas con opinión. No creo que sume demasiado a la discusión o al debate una opinión mía en particular. Sí creo que puede sumar si presento elementos de juicio como para hacer un análisis sobre los problemas que se presentan. ¿Qué decís, Levenberg? Que no coincido. Coincido en esto último que dijo, porque yo hablo muy habitualmente con mis alumnos de la decadencia del periodismo, y en gran parte está ahí, ¿sí?, en que se confunde la valoración, la opinión con la interpretación, que es una cuestión diferente. Pero la situación de precarización del gremio de prensa, que es el más precarizado de todos los gremios, salvo el de la construcción y el de las mucamas, no sé cómo le dicen, ni cómo se personal llama. Doméstico. Personal doméstico. En realidad la expresión correcta, y está en la nueva ley, es personal de casas particulares, empleadas, sí, de casas particulares. Bueno, porque decía la, y en eso me quedó muy grabado y nunca más volví a repetir de esa forma, la una persona que fue ministra de Justicia en Bolivia, que era trabajadora de casas particulares, dijo: domésticos son los animales, nosotros no somos domésticos. Ahora, quiero puntualizar esto. Una costumbre es creer que a los periodistas les encanta ser explotados y que entonces hay unos pocos que no son explotados. Y no es cierto. Yo puedo dar fe de decenas, y hay encuestas que muestran que hay decenas, cientos, miles de periodistas que están orgullosos de ser periodistas, pero no quieren ser explotados. Quieren que se les pague sueldo, quieren que se les pague aguinaldo, quieren que se les pague vacaciones, quieren que se les pague si están enfermos, quieren tener un grado de estabilidad en el trabajo, y es una situación de miles. Perdón, yo tengo esta costumbre. Festejo lo que se me da la gana y aquello en lo que creo. Yo creo que hoy es un día para festejar, y hemos intercambiado con mucha gente felicitaciones, pero yo dejo sentado que no es una cuestión de decir, bueno, está bien, sí está ese problemita, pero hablemos de esto otro. No, no es un problemita. Es el problema del periodismo. La baja calidad del periodismo argentino y del periodismo mundial en gran parte se debe a la precarización de los periodistas. Si no, hablen con los periodistas españoles, hablen con los periodistas de toda América Latina. Sí, no, dos aclaraciones necesarias, Rubén. Mi caracterización no es la de problemita a lo que vos presentás. Eso por un lado. Y tampoco abono la idea de que el periodista precarizado hace su trabajo con satisfacción. Ninguna de las dos cosas me parece que sean así. Yo lo que estoy diciendo es que muchas veces uno, privilegiando la vocación o las ganas de trabajar que tiene en periodismo, a veces le hace el caldo gordo al empresario que quiere explotarte. Eso es una discusión que se da en el periodismo y en el gremialismo de periodistas desde la década del 30, de 1930, cuando se empieza a discutir si los diarios son comerciales o no, y si los periodistas son profesionales o trabajadores. El que va a introducir la cuña en todo esto va a ser Perón, cuando aprueba el Estatuto del Periodista. Es decir, cuando él dice, los periodistas son trabajadores y las empresas son empresas comerciales. todavía se sigue discutiendo si somos profesionales o somos trabajadores. Si somos trabajadores, somos precarizados y nos están explotando. Vamos a hacer una pausa y le propongo a Ricardo Ríos, ¿no?, que siga respondiendo. Seguramente tiene más cosas para decir, porque vos estás escuchando cómo trabajan los periodistas, y obviamente cómo trabajan los periodistas implica cómo se construyen los diarios, cómo se hacen los programas de radio, cómo se hacen los programas de TV, y cuál es la calidad, y cuál es el mensaje, y cuál es el trabajo. Así que me parece que esto también te importa a vos que nos estás escuchando. ¿Hacemos la pausa? Hacemos la pausa. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa Aquino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Acompañá a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Léele en los ratos libres, invente historias juntos, o simplemente preguntale cómo le fue en el cole ese día. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren, ¿no? Sí, en el tren, con la presencia de Rubén Levenberg. Es licenciado en Ciencias de la Educación, es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, director de la Maestría de Periodismo, y con Ricardo Ríos, que como ya habíamos comentado, dirigió durante unos cuantos años aquí el programa Graves y Agudos, ahora está en Radio Argentina. Trabajó durante muchos años en el diario Clarín. Sí, señor. ¿Y cómo ves, Ríos, esta fuerte contienda entre el gobierno, con el intento de aplicar la ley de medios, y la resistencia del grupo dominante en la Argentina, que es el grupo Clarín? Claro, quizás cuando te presentábamos y te poníamos el hecho que vos trabajaste tantos años en Clarín, ¿a vos te llega a molestar esa historia? No, para nada, para nada, para nada. No, al contrario, estoy muy orgulloso de mi carrera en Clarín. Muchas cosas de las que escucho me resultan ciertas, en las que puedo coincidir, y otras tantas me parecen algunas infamias, algunas injusticias, sobre todo con los trabajadores puntualmente, ¿no? Con los que trabajan en la cocina todos los días, en la puesta a punto de la información, en la presentación de la misma, a veces me irrito un poquito con algunas consideraciones que se hacen o buscándole tintes conspirativos al título de un recuadro. A veces me duele más cuando proviene de gente que viene de la gráfica y que saben con las contrariedades, con los problemas que uno se enfrente para la presentación, para la hechura de una noticia, de un reportaje o lo que fuere. Independientemente de que muchas veces también se acierta desde afuera cuando se le ve mala intención a un título, una volanta o lo que fuera, o la dimensión que se le da a un tema y el desconocimiento que se le hace otro. Yo, la parte del enfrentamiento entre Clarín y el gobierno, digamos, por decirlo así, yo estuve 20 años en Clarín y hasta el año 2003 estuve como editor de la sección política, la sección por lejos más caliente y más importante del diario, no porque lo diga yo, sino porque lo dice el propio diario. Ahí apunta todos los cañones a mostrar una sección vigorosa, fuerte. Yo ya no estaba cuando empezó, digamos, este mano a mano entre gobierno y el grupo Clarín. Con lo cual, mis observaciones son un poco más de costado, porque yo ya salí de la línea de fuego, pasé por la revista Viva, después estuve en la fundación de dos o tres diarios zonales que tiene Clarín en distintos partidos del conurbano, de manera que no viví esas historias que cambiaron un poco la rutina de trabajo de lo que era el diario hasta que yo estuve. Claro, pero cuando se dijo y se reiteró en varias oportunidades que en su momento tres tapas de Clarín derribaban o condicionaban fuertemente a un gobierno. Ahí estoy de acuerdo, ahí estoy absolutamente de acuerdo. Yo digo que la capacidad de impacto de Clarín es muy importante, es muy grande. No sabría decir si ahora es lo mismo que hace 20 años atrás. En 1995, el otro día le comentaba a un amigo, en 1995 yo tenía, los domingos, por ejemplo, desplegaba los diarios en mi cama y quedaban tapados, ¿eh? Y en una cama matrimonial, porque estoy con mi esposa, y quedaba tapado de diarios, eran gigantes. Clarín tiraba 1.200.000 ejemplares en promediando 1995. Y hoy Clarín, en tantos años después y con más habitantes, bueno, estará vendiendo la mitad los domingos, sí, un promedio, sí, sí. Menos, incluso. A lo que le gusta el boxeo, sí. Un noqueador, por ejemplo, cuando de pronto pega una trompada con el cual su adversario tiene que ir al suelo y no cae, si entra, si tiene cierto grado de inseguridad, es decir, no lo va a poder poner knockout. ¿No es eso de alguna forma lo que ha pasado con Clarín, que no ha hecho tres? Habrá hecho en este tiempo 80, 90, 100 tapas. Sí, sí. ¿No? Y sí, ¿no? Ese punch que tenía, evidentemente se ha perdido, ¿no? Creo que ha habido muchos factores que están a la vista, que han determinado el bajón de Clarín, que fuera de la crisis periodística de la que también hablaba Rubén, de la degradación del peronismo, periodismo, perdón. Nos pasa todo. Perdón. Perdón por el blooper, pero uno tenía que dejar. Digo, yo también lo veo en muchas cuestiones, aunque parezcan menores, ¿no? Por ejemplo, en el periodismo deportivo. Todos los periodistas deportivos están identificados con equipos determinados y lo dicen abiertamente. Lo dicen abiertamente y sin ningún problema. Cuestión que a mí un poco me ruboriza. ¿Será que soy un poco antiguo y me crié, digamos, con un periodismo donde prácticamente el periodista no tenía una toma de posición tan abierta o no mostraba tanto su inclinación? Claro, ¿cómo vas a escribir de River, de Boca, de Vélez? ¿Cómo te puedo creer yo si vos sos de determinado equipo y yo de otro? Evidentemente siempre el periodista que escribió la noticia de deportes era hincha de algún equipo. Pero siempre decía que era de uno de la primera B, de la C, de la D, decía, ¿no? Por lo menos en el diario Clarín todo el mundo tiene dos equipos, ¿eh? Cosa que es rarísima, porque vos salís a la calle y no tenés dos equipos. Creo que lo hace todo el mundo como una especie de cobertura. Entonces, Ríos, en 30 segundos, si podés, así le damos el juego a Levenberg. Sí. ¿No estás de acuerdo con lo que se denomina el periodismo militante, o vos no serías periodista militante? No sería un periodista militante, y mucho menos después de ver en Clarín, ya que para redondearte una impresión colateral de esta crisis, de esta pelea entre gobierno y el diario Clarín, es que yo durante muchos años, durante todo el gobierno de Néstor Kirchner, Clarín siguió a rajatabla y con discursos elogiosos en sus editoriales, todos los días, ¿eh? No era una cosa así, una cuestión, era día a día que Clarín acompañó a Néstor Kirchner en lo que fue su primera gestión, y evidentemente hubo un clic cuando se produce la aparición en escena de Cristina como candidata a presidenta, que todos lo conocemos, y que se dio, es como que se dio vuelta a la moneda. Antes era cara y ahora es seca. Leven Berboso, ¿es un periodista militante? Yo creo que no hay periodismo no militante. Lo que pasa es que... Bueno, por ejemplo acá Ríos, o bueno, incluso yo puedo decir que no soy un periodista militante. Mira, todo periodista cuando escribe tendríamos que recurrir a alguna visión sociológica y no quiero parecer soberbio, pero todo periodista hace pasar la realidad por su subjetividad. Sí. Y esa subjetividad se comparte con otros que forman parte de una organización o de una empresa, y de allí sale la información que la sociedad legitima. Necesariamente, o la organización o la cabeza de ese periodista que forma parte de la organización procesan la información e introducen algunos, algunas visiones propias. De manera que todos militamos por algo. Lo que pasa es que quien era director de Telam introdujo la polémica sobre el periodismo militante confundiendo los términos. Martín García. Confundiendo los términos. Una cosa es ser un periodista partidario y otra cosa es ser un periodista militante. Es imposible separar periodismo de militancia. Ese compañero que trabaja en deportes de Clarín o de cualquier otro medio y que es hincha de Boca, pero tiene que escribir sobre Boca-River, algo adentro suyo lo va a condicionar. Es mentira que no lo condiciona. Ahora, si es un buen profesional, va a saber minimizar, hacer llegar al mínimo posible ese condicionamiento. A mí me parece interesante señalar, no para manifestar en este momento una posición, simplemente como elemento de información, que estamos festejando, como todos los años, el Día del Periodista, por la Gaceta de Buenos Aires, que era hecha por Mariano Moreno, un militante de la primera junta de gobierno, y la Gaceta era el boletín oficial prácticamente de la primera junta. Y en este momento, si alguien le pregunta cuál es su modelo de periodista, por aquellos que lo leyeron y por aquellos que no lo leyeron pero que le ha llegado admiración, es Rodolfo Walsh. Y Rodolfo Walsh es casi la imagen del periodista militante, en ese caso militante y en algunos casos partidario directamente, ¿no?, de militancia partidaria. Vamos a hacer una pequeña pausa. No sé si tenemos tiempo, Flavio, para algún mensaje. Bueno, hacemos la tanda y después tenemos muchos mensajes y más. Ríos y Leven, ¿verdad? ...770... Cadena Cooperativa. Palabras con sentido. 770 Palabras Argentinas. Inicio de espacio publicitario. Jorge Navarro, Rubén Rada, Luis Salinas, Gustavo Vergali, Francisco Fatoruso, estrella invitada, Alex Acuña. Escuchaste bien, todos juntos, una sola noche. Reunión Cumbre, el concierto. Sábado 16 de junio, Teatro Coliseo. Entradas en venta en el teatro y por Ticketek al 5237-7200. Reunión Cumbre, el concierto. 16 de junio, Teatro Coliseo. Pyme Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar en hasta un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Hay quienes quieren cerrar emisoras. Juntos, ustedes y nosotros defendemos esta radio. Si tocan a una, tocan a todas. Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. La máquina está en marcha. El tren. Estamos en el tren con los periodistas Rubén Levemer y Ricardo Ríos a propósito del Día del Periodista. Escuchamos los mensajes y continúa el debate en temas que te interesan a vos, en el sentido de cómo se hacen los diarios, cómo se hace un programa de radio, el periodismo militante. Dale. Partidas, cuando duerma con la soledad, cuando ya no encuentre la salida y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando solo viva. Sí, ¿qué tal? Habla Marcelo Devoto. Bueno, soy oyente asiduo del programa. Le quiero saludar y felicitar por el Día del Periodista al señor Somal y al señor Pressman. Me parece que hacen un periodismo muy pluralista y democrático, a pesar de que a veces le exigen al gobierno más de lo que puede dar, según mi opinión. Sigan adelante y viva la democracia, que es lo que tenemos que defender entre todos. Buenas noches, mi nombre es Alejo, soy del barrio de Palermo. Gerardo y Hugo, feliz día, en el día de ustedes, periodistas que son realmente exponentes de esta profesión, y gracias por ayudarnos todos los días a entender un poco más la realidad. Un abrazo muy grande. Para el programa El Tren, yo creo que el bajo nivel del periodismo argentino se debe a la precarización laboral y también económica. Por otro lado, el sindicato de prensa no existe como sindicato, es apenas una pésima obra social. Pero también tiene importancia la formación. En el siglo XXI los periodistas deben egresar de las universidades y no de esas escuelitas que pululan por todos lados. La colegiación es un tema para discutir. Sí, buenas tardes, habla Jorge Luis de Villa Crespo. Bueno, yo coincido con lo que opinó el primer entrevistado, que hay muchos opinólogos, y a eso le agregaría que también falta análisis e investigación, y que hay muchos opinólogos y repitólogos que repiten lo que buscan por internet. Ya se terminó la investigación en el periodismo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, habla Andrea de San Cristóbal. Desde mi punto de vista, son dos variables diferentes, las condiciones de trabajo a la posición ética. No creo que la precarización laboral tenga que ver con la ética en el trabajo. De todas maneras, es muy bueno el reportaje que están haciendo. Gracias, como siempre, buen programa. Hay muchísimos mensajes de texto. Eva de Congreso nos dice: felicitaciones por el Día del Periodista y gracias por hacerme compañía todas las noches. Acá nos manda Paola de Lomas, sí. Dice: gracias por permitirnos viajar en un tren con vagones repletos de ideas y pensamientos. Feliz Día del Periodista. Alberto Ferrari nos manda un correo electrónico, otro colega nuestro, contándonos que hay una especie de cierta rebelión en el diario Clarín hoy, cuando Ricardo Kirchbaum se disponía a dar un discurso por el Día del Periodista, una parte de la redacción de Clarín se levantó y se fue. Bueno, parece que el conflicto sindical volvió al diario Clarín, que estaba eclipsado durante muchos años, donde, bueno, en esa empresa no había una comisión, ¿no?, de los trabajadores. En el día de la fecha, tengan todos ustedes buena vida, era escucha de graves y agudos en cooperativa. ¿Podés dar el número de banda y horario? Sí, claro, puedo. Sí. ¿Se puede? Sí. Sí, sí, sí, por supuesto. Bueno, estamos en Radio Argentina, gracias. En Radio Argentina, de lunes a viernes, de 11 a 12, es AM570. ¿Por qué se hicieron periodistas ustedes, Rubén Leverman, Ricardo Ríos? ¿Querían cambiar el mundo? ¿Querían hacerse famosos? ¿Querían que los vean en televisión? ¿Por dónde empezaba, Río, la cosa? Bueno, no sé muy bien. Yo siempre estuve vinculado de algún modo a las letras. Siempre me interesó mucho la lectura, la escritura. Y en un momento, durante los años de la dictadura militar, sin que, digamos, tuviera un problema puntualmente yo, o que fuera objeto de una persecución, ni mucho menos, me fui del país, me fui a vivir a España. Y bueno, y cuando volví ya tenía 22, 23 años, y bueno, un poco casi por azar, al mismo tiempo que empecé a estudiar periodismo, que creía que podía ser algo que se asociara conmigo, que tuviera que ver conmigo, surgió la posibilidad de trabajar en una revista, así que bueno, cuando me quise dar cuenta ya estaba involucrado en el mundo del periodismo gráfico. ¿Y lo tuyo, Levenberg? Dicen que los médicos transfieren o subliman su sadismo haciendo medicina. Yo no sé, debo haber tenido algún problema de comunicación cuando era muy chico, porque desde los 10 años en la escuela primaria empecé a escribir columnas y creo que tuve mi primer problema con la censura cuando quise escribir y lo escribí y me lo publicaron porque el director de la escuela era un gran tipo, con un hijo desaparecido que fue maestro mío y una hija fuera del país. Porque el director dijo, no, sí, hay que publicarlo. Pero me acuerdo que mi primera columna fue sobre la muerte o el asesinato de Robert Kennedy, que yo vinculé en aquel momento con el asesinato de Martin Luther King y el leyenda. Y está cercano, año 68, si no recuerdo mal. Claro, fueron en esos años. Apenas un paréntesis, porque tengo dos noticias que van a pasar en este fin de... Una en este fin de semana. Va a haber un partido de fútbol en la quinta, la ñata esa que tiene Daniel Scioli. Van a jugar gente de Moyano y gente de Scioli. Va a repetir Scioli aquel partido de fútbol que hizo con Mauricio Macri, ahora con Moyano. Y la otra información... Bueno, es una noticia bien política, a propósito de que el gobernador se propuso, ¿no?, para ser candidato a presidente en el 2015, y bueno, está construyendo sus alianzas. Y bueno, Hugo Moyano en su momento habló, si se quiere, positivamente, ¿no?, de Daniel Scioli. Y la otra noticia que circula es que Gerardo Rosín habría cesado, lo habría cesateado de sus servicios en C5N. Bueno, ahí hay se atribuiría un reportaje al ex vicepresidente Cobos. Y cuando Hugo nos comenta esto de que, bueno, alguno puede suponer que le levantan el programa porque no le gustó un reportaje que hizo al ex vicepresidente Ríos, que cuando nos están escuchando ahora y se pronuncia la palabra censura, ¿qué dirías hoy en este siglo XXI en relación a tu historia profesional y qué es la censura? Pues no sé, mañana a alguien se le ocurre que este programa no va más, después de 9 años y decenas de miles de oyentes y comunicaciones. ¿Es censura? Bueno, en ese caso sería la forma final de la censura, sacarte del aire o correrte de la labor que estabas haciendo. Yo mismo fui censurado en algún momento, a 2 días de las elecciones en la que pulseaban Aníbal Ibarra y Mauricio Macri, siendo yo coordinador periodístico de la campaña dentro de Clarín de esa elección. A 2 días de esa elección fui corrido de la sección política y bueno, fue una forma de censura, la forma final. Pasé a otra parte del diario. ¿Pero qué es lo que hay, algo que no le gustaba de tu trabajo profesional en Clarín? Y seguramente. Yo creo que también muchas veces se mezclan algunas cuestiones personales, y naturalmente seguro que pesan más las profesionales o las ideológicas o las sospechas que puedan tener de uno o la desconfianza hacia la orientación orientación que uno le pueda dar a determinado tema, que se licúan todas y hacen una sola, que es el corrimiento de un o varios periodistas de determinado lugar. ¿La elección de Ibarra con Macri, decís? La primera, la que finalmente Ibarra ganó, sí, en esa primera elección, que yo le atribuyo. ¿Clarín qué apostaba? ¿A Macri? Ibarra. A Ibarra, abiertamente, sí. Claro, era el momento, a los pocos meses de haber asumido, dos meses de haber asumido Néstor Kirchner. Que no queda instalado como que, no sé, que la gente pueda creer que por esta pregunta y respuesta yo estaba jugando a favor de Macri, menos. Por ahí, no sé, en mi caso en particular, esta es la primera vez que lo cuento, traté de hacer lo que había hecho toda la vida y lo que toda la vida me enseñaron en el diario Clarín, que es tratar de ser ecuánime y de darle a las dos partes. En eso siempre, por lo menos en la sección hasta el año en que yo trabajé y que a mí me pasó esto, se buscaba la mayor ecuanimidad posible. Y a veces basándose de elementos no objetivos que nos podían dar la impresión a nosotros, a lo mejor equivocada, pero honesta, de que uno podía tener mayor popularidad que otro. Viste, cuando vos presentás cuatro candidatos de una competición a los que todo el mundo considera en principio que son los favoritos, se les da un mayor despliegue y a los candidatos menores menos espacio. Levenberg, viste que se repite desde algunos sectores que, bueno, ¿por qué nosotros, entre comillas, no tendríamos que sostener a 678 con la publicidad oficial en el canal público, en algo que pagamos todos? Viste que se suele sugerir desde algunos sectores que estarían contra el gobierno. ¿Vos tenés alguna respuesta? Sí, primero que, bueno, que este gobierno, si hay un punto débil que tiene, es su política de comunicación. Creo que es desastrosa, salvo la presidenta que tiene que tapar todos los baches. Ahora, una cosa es la política de comunicación y otra cosa es quién financia los medios. Cuando vos comprás una gaseosa, esa empresa que vende gaseosas pone publicidad en un medio privado, y cuando pone publicidad, la gerencia de marketing le indica a la gerencia, digamos, financiera, que hay que cargar tanto por ciento al producto que vos vas a comprar en un negocio, por la publicidad o por el gasto o la inversión publicitaria. Entonces, vos, cuando compras un producto, estás pagando la publicidad de todos los medios privados donde esa empresa pone publicidad. Entonces no es cierto que todos mantenemos a los medios públicos y que no mantenemos a los medios privados, que parece que obtienen su dinero de que les cae del cielo como maná. Sí, además me parece que es un buen momento para reflexionar en el Día del Periodista la influencia de la pauta publicitaria de los grandes anunciantes. Vamos a suponer a la década del 90 los bancos, los bancos vinculados todos a las AFJP, en donde era difícil que el periodista que recibía la pauta publicitaria o el canal o la radio que recibía la pauta publicitaria, que el periodista pudiera hablar contra aquellos que era un elemento importante de los ingresos de la empresa o de su programa. Acá sí, nos manda un tuit Eva Rowe que dice: Manieto le bajó el pulgar a Cristina, Néstor decidió enfrentarlo y eso es lo que estamos pagando todavía cada día. Bueno, hacemos una pequeña pausa, sí, cómo no. Y ya seguimos en el tren a propósito del Día del Periodista, el debate con Ricardo Ríos y Rubén Levenberg. Inicio de espacio publicitario. Cámbiate a Hospice Integral, gana tu salud, ganas vos. Hospice Integral, compromiso médico. Vamos a Gender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Las mejores ofertas en lavarropas están en Gendel. Lavarropas Diplomatic, capacidad 5.5 kilogramos, contado efectivo 719 pesos o 13 cuotas de 69 pesos con 99, con crédito personal Gendel. Lavarropas Diplomatic, capacidad 5 kilogramos, 16 programas, contado efectivo 2.599 pesos o 12 cuotas de 259 pesos con crédito personal Gendel. Lavarropas de rastrean. Capacidad 5.5 kilogramos. 4 programas. Contado efectivo 819 pesos o 13 cuotas de 78 pesos con 99 con crédito personal Händel. Vení a Händel. Un lugar para confiar. Promoción vigente del 1 al 8 de junio de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles. No combinable con otras promociones, válida para todas las sucursales de Gendel Hogar. Acompaña a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Acompaña a los docentes en la tarea de educar. Alentalos. Acércate a la escuela. Conversa con ellos sobre cómo le va a tu hijo. Es importante que vean tu presencia y sientan tu apoyo. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en puedecolaborar.blogspot.com. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Último tramo de El Tren en el Día del Periodista. Una oyente habitual de este programa, Silvia Bravo, nos manda los saludos y nos manda una gacetilla que dice que la Sociedad Händel de Buenos Aires, con la dirección de Sergio Seminovich, organiza el 23 concierto a primera vista, que será el sábado 9, este sábado. Como siempre, se interpretará una obra sorpresa cuyo título se conocerá al empezar el ensayo. Y esto queda en la Iglesia Metodista Central, Avenida Rivadavia, 4050. Tenemos tweets de Daniel Molina que dice: Neustadt fue un gran comunicador, un inventor permanente de consignas, simplificaba todo con maestría, reducía el pensamiento a nada. Pibe Trosco dice: Fernando Bravo, picantísimo, le pregunta a Cristina por qué no lo saludó por el Día del Periodista. Feliz Día del Periodista. Pedro Lanteri, que es el director de la Radio de las Madres, dice: recordemos que Rodolfo Walsh era más que un periodista comprometido, era un militante revolucionario, un compañero montonero. Jolly de San Telmo nos dice: feliz Día del Periodista, con ustedes me informo, discrepo, pero es un gusto escucharlos por su coherencia. Un abrazo. Bueno, gracias. Leo Cofre dice: hoy, gracias a un oyente, recordamos al gran periodista Tato Contisa, a su memoria, a lo que nos legó, desparpajo y peronista, peronismo integral. Salud. Tato Contisa fue periodista, un importante periodista realmente. Murió hace 4 o 5 meses. Mendieta dice: loco, qué manera de masajearse los egos en público. Me calenté. Ningún periodista le salvamos la vida a nadie. Chau. Y agrega otra cuestión: no, tía, vos no sos periodista, sos chusma, que es parecido, pero otra cosa. Ah, sí, periodistas chusmas hay, muchos. Bueno, con cada tonto, con tanto tonto, con micrófono, se hace difícil el equilibrio. Celebro que ustedes lo intenten. Mi abrazo, Mirta desde Merlo. Bueno, la Embajada de los Estados Unidos también envía un tuit que dice: la libertad de prensa es uno de los pilares de toda democracia. A quienes la fortalecen día a día con su trabajo, feliz Día del Periodista, dice en un tuit la Embajada de los Estados Unidos. Había un mensaje que te había producido alguna reacción, Ricardo Ríos, del sindicato de prensa y de que los periodistas deben pasar por la universidad. Sí, los periodistas deben ser formados, deben recibir formación profesional. Así como recibe un trabajador de la construcción, un trabajador metalúrgico, el periodista también necesita formación y mucha formación para mejorar también el producto que está presentando. Yo a la gente joven que tengo cerca y que está dedicada al periodismo, trato de inculcarles, entre otras cosas, aunque mínimas, que aprendan algunos idiomas. Yo te desafío, Hugo, a que vayas a una redacción cualquiera, no Clarín, Clarín, La Nación, Tiempo Argentino, y que le preguntes a los periodistas, levanten la mano los periodistas que saben hablar inglés. Y yo te puedo asegurar que vas a ver muy pocos brazos levantados. Si responden con sinceridad los periodistas, vas a ver muy pocos que sepan un idioma. Va a llegar el Mundial de 2014 en Brasil y la mayoría de los periodistas argentinos que sean acreditados en ese Mundial no sabrán hablar portugués. Y lo mismo va a ocurrir dos años después, en 2016, cuando lleguen las Olimpiadas. Hay una situación inversa, ¿no? Hay muchos brasileños que hablan el castellano y muy pocos argentinos que hablan el portugués. Levenberg, vos que sos profesor en la UBA a propósito de la comunicación, el periodismo, cuando algún estudiante te pregunta sobre Jorge Lanata, como modelo, como hombre exitoso, con 20 puntos de rating en Canal 13, ¿vos qué te pasa por la cabeza o qué les decís a tus alumnos? ¿Qué me pasa por la cabeza o qué le digo a mis alumnos? Son cosas distintas. Sí, sí. Son cosas distintas. Por la cabeza me pasa que fue compañero mío de la facultad durante un año y algo. ¿Lanata? Lanata, claro. Entonces, Lanata Levenberg era, siempre estábamos juntos en la lista. Y lo que me pasa después por la cabeza es que en mi vida profesional, la primera vez que me robaron dinero de bolsillo, es decir, que hice un acuerdo para cobrar determinado dinero por algo y después me dijeron, mira, no, te voy a pagar la mitad y si no, va a tener que renunciar, fue justamente Lanata como director del diario Página 12 y yo como especialista en educación en aquel momento. ¿Qué le digo a mis alumnos? Que es un líder, que es un tipo brillante, muy inteligente y sin escrúpulos. Nos tenemos que ir. Bueno, les agradecemos mucho que hayan aportado sus historias, sus testimonios, sus pensamientos hoy en el tren a propósito del Día del Periodista y con debate incluido. Se llaman Ricardo Ríos y Rubén Levenberg, dos prestigiosos colegas. Nos vamos, dale, sí, Juan de Andrés, muy bien su trabajo, como siempre, y lo mismo de Flavio Blanco. Una película para recomendar, El Puerto, no se la pierdan, y nos reencontramos el lunes a las 20. ¿Ya recomendaste Elefante Blanco o no? La recomendé, pero bueno, con algunas críticas, sí. Bueno, chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. El gobernador bonaerense repudió los ataques a periodistas. Daniel Scioli renovó su compromiso con la libertad de prensa y rechazó las agresiones que recibieron los periodistas de 678, Telam, Tiempo Argentino y Crónica. Por otro lado, confirmó que asistirá a la reunión convocada para mañana a las 11 por el Ministerio del Interior y Transporte. Me parece muy importante el concepto y el abordaje de área metropolitana y que también, bueno, podamos seguir en esta agenda metropolitana con temas como la basura, que también hace a compartirle en nuestras jurisdicciones, y también obviamente el tema de seguridad ciudadana como una principal preocupación para optimizar los recursos humanos y logísticos de las fuerzas federales, policía metropolitana y nuestra policía de la provincia de Buenos Aires. Paran hospitales de 11 provincias. Trabajadores de la salud se suman a la protesta convocada por la Central de los Trabajadores de la Argentina. La medida se realiza en demanda a diversos reclamos, como la eliminación de los topes a las asignaciones familiares, un salario mínimo de 5.000 pesos y la personería gremial. El paro de mañana no contará con asistencia a los lugares de trabajo y afecta a las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta, además de Chaco, Corrientes, Tucumán, Neuquén y el municipio de La Matanza. En la provincia de Mendoza habrá una movilización. Servicio Telam para la radio. Montañas, sierras, lagos, valles, campos. Distintos lugares en un solo lugar. 770 Cooperativa, tu lugar. Auspicia las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo lo escucha Enzo, porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. Pero muy buenas noches, familia quinielera, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hora 20:58 en la República Argentina, aquí estamos, comenzando con esta edición nocturna, sorteos de las quinielas nacional y provincia de Buenos Aires, que, como es costumbre habitual, claro, vas a compartir premio en vivo, en directo y en simultáneo por M890 Radio Libre, a través de Radio Cooperativa AM770, desde nuestra página web www.vivitusuarte.com. ¿Qué tal, Beren? Muy buenas noches. Hola, Enzo, muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo muy bien, ¿sabes? Todo muy bien. Nos vamos a ir a la Lotería Nacional, allí está ubicado ya Sebastián Fernández en esta noche, quien nos precisa detalles preliminares de este que será el último sorteo en la Lotería Nacional. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto enorme saludarlos. En vivo, como siempre, desde acá, desde el Vicente Casares, a minutitos nada más del sorteo 25.907, Quiniela Nacional en su edición nocturna. Las autoridades para este sorteo, Enzo, Marcelo Novoa, el jefe, va a fiscalizar el escribano Vicente Gallo, así que todo listo, vamos a estar actualizando también lo que es poseada. Y bueno, en un minutito nada más le vamos a pasar todos los números de la suerte. Muchas gracias, Sebastián.